La Radio Puente Alto comienza el programa Agua Bajo el Puente con la conducción de nuestra amiga Daniela King. Un espacio para debatir, conversar e informarnos de lo que acontece con nuestro medio ambiente. ¿Por qué nos importa nuestra provincia y nuestro país? En 107.5 FM Estéreo Radio Puente Alto nos interesa nuestro planeta y nos interesas tú. Bienvenidos a Agua Bajo el Puente. Adelante, Daniela. Hola, muy buenas noches, queridísimos radioescuchas de la provincia Cordillera y también de todo el quien está sintonizando nuestro canal online. Estamos muy contentos de comenzar hoy este programa, Agua Bajo el Puente, un programa que nace y llega a ustedes gracias a las voluntades de personas, de organizaciones que componen la Asamblea por el Agua y la Soberanía de Puente Alto. En ese sentido, estamos muy contentos de estrenar hoy día este espacio. Es un espacio que está dedicado a la información, al debate, a la conversación con ustedes, con nuestro Radio Escucha, acerca de lo que, como dice nuestra cortina, de lo que acontece con nuestro medio ambiente, nuestra tierra, nuestro planeta, desde nuestra casa hasta nuestro barrio, hasta nuestra provincia, en nuestro hogar, en nuestra madre naturaleza, quien nos ha dado todo lo que el ser humano ha necesitado para sobrevivir y llegar a este punto. Lamentablemente, como sociedad, como humanidad, tal vez no le hemos sabido responder de la misma manera y no podríamos decir que nuestro medio ambiente se encuentra en óptimas condiciones, ¿verdad? Ahora que se acerca el Día Mundial del Medio Ambiente, lo invitamos a reflexionar no solo este día, sino que a reflexionar a diario, a querer reflexionar con nosotros todos los martes, desde las 21:20 a las 10:20 aproximadamente, y por supuesto a participar con nosotros, a proponernos los temas que a ustedes les interesen. Para contarle un poquito, bueno, yo los voy a acompañar todas las semanas. Va a haber un panel que se va a ir rotando, pero yo los voy a acompañar establemente. Mi nombre es Daniela King, como también lo pudieron escuchar en la cortina. Yo soy profesora de Ciencias Naturales en una hermosa escuela que queda bastante lejos de Puente Alto, en Recoleta. También le aprovecho de dar un saludo por si hay algún radio escucha de por ahí, que hoy día lo publicité en mi colegio, de la Juan Verdaguer. eso. Bueno. Vamos a comenzar esta jornada, mini jornada medioambiental, escuchando canciones un poco alusivas también al agua. En este caso y en esta ocasión nos va a acompañar Joao Gilberto con su canción Aguas de Marzo. Disfrútenla. Me importas tú y tú. Bueno, vamos a... Porque estamos esperando también las aguas de junio, que se vienen pronto. Entonces, estamos recordando las aguas de marzo. Ojalá que este temporal nos pille mucho mejor a todos y no ocurran las desgracias que pasaron el temporal anterior. Más aún cuando es el agua quien nos visita, quien nos limpia el aire, quien nos llena los ríos, quien nos neva las cordilleras. Así que vamos a presentar, por mientras, a nuestro panel, que también nos va a estar acompañando hoy día. Ellos son integrantes de esta Asamblea del Agua y la Soberanía. Por un lado está Jorge Díaz con nosotros, quien tiene un activo trabajo social también, y es un muy buen referente en cuanto a ser ecológico se refiere. Yo lo admiro mucho por eso. Él mantiene su vida diaria en armonía, o intenta hacerlo en la total armonía con el medio ambiente. Y también nos acompaña Patricio, otro miembro de la Asamblea del Agua y la Soberanía, muy inspirador, una persona con vasta experiencia y que tiene una manera muy especial de ver la vida y de ver nuestra relación también con el medio ambiente. Jorge, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy contento de estar aquí. estamos aquí estrenándonos en sociedad. Esperamos que tengamos una gran audiencia. Buenas noches, señores auditores, vecinos. La verdad que para nosotros esta experiencia es muy grata, porque hoy día más que nunca, a nivel planetario, hablar de medio ambiente, como dicen los lolos, la lleva. Y la lleva no solo por un tema que para muchos podría ser de idealismo, sino que principalmente, yo diría, de realismo. Porque nuestro planeta ha sido muy maltratado y está siendo muy maltratado, y somos nosotros, de alguna manera, los seres humanos, los que podemos cambiar a lo mejor nuestras conductas y empezar a darle a esto una vuelta y empezar a darnos cuenta que podemos a lo mejor vivir con menos cosas, porque de algún modo eso es lo que va provocando daño al medio ambiente, y de esa forma tener la claridad, la seguridad de que en comunidad podemos cambiar las cosas, todo lo que respecta a medio ambiente y todas esas cosas. Muchas gracias. Patricio, ¿cómo te encuentras hoy? Estrenándonos, como dice Jorge. Hola, Daniela. Bueno, muy contento. Hemos dado un paso más. Estamos dando esta apuesta. Muy contentos. Es nuestro primer programa. Con muchos sueños, con mucha esperanza. Esperamos estar mucho tiempo en el aire, todos los martes a eso de las 9:20 aquí en Radio Puente Alto. Bien, como tú decías, pertenecemos a la organización, a la Asamblea de Agua y Soberanía. Quiero saludar, como lo hizo Jorge también, a toda la población, a todas las comunidades, a todas las villas, parques, como se llamen, de aquí de Puente Alto. Esta gran comuna que creció de un de repente a otro, lo que fue el pueblo de las Arañas, zona agrícola, hoy día es una ciudad poblada, muy poblada. Puente Alto es un lugar donde cabemos todos, todos los que soñamos, todos los que queremos una tierra linda, hermosa, donde las calles tú las puedas transitar libres, contentos, con sueños, con esperanza. Agua y Soberanía trabaja para ello, trabaja para mantener un medio ambiente sano, armónico. Tú decías que viene una lluvia, dicen que va a llover jueves, viernes y sábado. Sí. Muchos se preocupan. Yo los llamo a recibir el agua. Los pueblos indígenas salían con baile a recibir las primeras lluvias, porque es el nutriente de la tierra, es el alimento de la tierra. Y hoy día cuando llueve, como que es mirado muy mal. Claro. Se cancelan cosas por la lluvia. No se disfruta mucho la lluvia. Nadie sale a pasear en lluvia. Exactamente. Así, nadie saca a sus hijos y vamos a ver la lluvia. Exactamente. Bueno, hacernos nuevamente hermanos y amigos del agua en todos los sentidos, en la lluvia, en los ríos, en todos los afluentes, los humedales. En fin, estamos contentos, vamos a empezar. Invítanos a alguna música, algo. Bueno, es que eran las aguas de marzo del otro año, entonces había que esperar un poco más. Ahora los dejamos con Joe Gilberto, Aguas de Marzo. Un caco de vidrio, la vida es el sol, es la noche, es la muerte, es el laço, es el anzol, es peroba do campo, nó da madeira, caingá, candeia, es matita pereira, es madeira de vento, tombo da ribanceira, es un mistério profundo, queira ou não queira, es el vento. Conversa ribeira das águas de massa, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, uma ave no chão, um regato, uma fonte, um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho. É uma prata brilhando, a luz da manhã, o tijolo chegando, é a lei, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cano, estilhaço na estrada, o projeto da casa, o corpo na cama, o carro enguiçado, é a lama, um passo, uma ponte, um sapo, um marrão, um resto de mato, na luz da manhã, são as águas. cobra, um pau, é João, é José. Um espinho na mão, um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. O resto de toco um pouco sozinho. Um passo, uma ponte, um sapo, uma rã. Um belo horizonte, uma febre intenção. São as águas de março fechando o verão. Promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Resto de toco um pouco sozinho. Um caco de vidro, a vida é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Resto de toco um pouco sozinho. Caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira. Caingá, candeia, uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira. Das águas de massa, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, uma ave no chão. Um regato, uma fonte, um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. O rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepo, é um prego, é uma ponta, é um ponto. Um pingo pingando, uma conta, um ponto. Um peixe é um gesto, é uma prata brilhando. A luz da manhã, o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. O projeto da casa, o corpo na cama. O carro enguiçado, é a lama, é a lama. Um passo, uma ponte, um sapo marrão. Um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu. Una cobra, un pau, es Juan, es José, un espino. Bueno, ahí pasaban las aguas de marzo, y estábamos recordando nuestra experiencia con la lluvia. Yo le contaba aquí al panel que yo me crié en Coquimbo, en la ciudad de Coquimbo, y para allá, bueno, la desertificación, la sequía, lleva un tiempo, ya no es cosa muy nueva. Y empezó, bueno, desde que yo viví allá, hace mucho tiempo, años que no voy a decir, llovía una vez al año en Coquimbo. Cuando llovía, llovía así, llovía como temporal, pero yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio y llovía, salíamos a jugar básquetbol bajo la lluvia, íbamos a la playa lloviendo, que creo que esa es una de las experiencias más lindas que uno puede tener, el ver el mar verde, con la arena mojada, jugando como niños. Era muy bonito. Entonces, como tú decías, de recibir la lluvia, yo me acuerdo que en Coquimbo sí la lluvia se recibía, al menos nosotros, de una manera muy alegre. Sí, es un regalo, se está cumpliendo parte del ciclo del agua. Es muy bonito. A mí me gusta mucho la lluvia, me gusta mucho también estar bajo la lluvia. Allí, quiero hacer un alcance. Tal vez la gente, los vecinos aquí de Puente Alto, se preocupan mucho cuando llueve, porque nos toca transitar por aguas que... perdón, nos toca transitar por calles que se llenan de agua. Conchitoro. Claro. Luna Tuscó. Gabriela es un río. Pero eso no es culpa de la naturaleza, no es culpa de la lluvia. Son las cosas mal hechas. Cuando tú haces las poblaciones y no le haces tomas de agua de lluvia, ten por seguro que va a tener una situación compleja, como la que sucede cada vez que llueve. El centro de Santiago no se inunda jamás. Recoleta tampoco, El Salto tampoco, Independencia. En las calles de, por ejemplo, la Cisterna, el Espejo tampoco. Son como unas antiguas. Gran Avenida, un río. Bueno, después de lo que pasó el metro o estaba el Espejo antiguamente, pero después cuando se han ido haciendo construcciones nuevas. En especial yo me refiero aquí a Puente Alto. Claro, muchas por supuesto. Calles se inundan porque las villas nuevas, poblaciones nuevas, no tienen el sistema de tomas de agua lluvia. Así que eso es responsabilidad. Claro, exactamente. Bueno, también una forma de ver el vaso medio lleno de agua también. Viva la lluvia. Muy bien. Bueno, recordando, ya volviendo de nuestro raconto, el objetivo de este programa, como decíamos anteriormente, es que podamos conversar, podamos debatir acerca de las problemáticas que tenemos en el medio ambiente en general, pero principalmente también del agua, que es un elemento vital para nuestra existencia y la de toda la flora, la fauna, el planeta en sí. Es por eso, como yo les decía, que un grupo de personas, de organizaciones, juntas de vecinos de aquí en Puente Alto, empezaron a tener la inquietud de qué es lo que estaba sucediendo, empezaron a reunirse, a trabajar, sin ningún interés personal ni mezquino, todo lo contrario, pienso yo, preocupándose de un tema que ahora las nuevas generaciones quizás lo están tomando un poco más, pero que muchos no les tomamos el peso un poco a la contaminación, a la basura, a la contaminación acústica, visual, etcétera. Bueno, por eso quiero que Patricio nos interiorice más acerca de cómo nace un poco esta organización de la Asamblea del Agua y la Soberanía de Puente Alto, y que nos cuente más o menos que, bueno, les cuentes también a los radioescuchos sobre todo, pues, cuáles son las pequeñas cosas que hemos podido hacer a lo largo de este tiempito, que tampoco ha sido tanto. Bueno, ciertamente hemos cumplido 2 años. Nos juntamos en una oportunidad el 14 de abril de 1914. Del 2014. No seríamos más viejitos. Cambiamos siglo ya. Esto va a aparecer en los medios así en directo. El 2014, efectivamente, en la Plaza Montserrat. Y llegamos ahí hartos vecinos, muchos vecinos. Y formamos lo que era Agua y Soberanía. Fue nuestra primera asamblea y de ahí para adelante sentimos la necesidad de irnos juntando, haciendo asambleas, reuniones, alimentándonos, informándonos de lo que estaba pasando en el cajón del Maipo. Quisimos bajar el problema del Alto Maipo porque es un problema no solo de arriba, es un problema que trae el río y lo esparce por la ciudad. Cuando se seca, ese es nuestro problema. Cuando se contamina, ese es nuestro problema. Cuando se alteran las temperaturas, el cambio climático, la nivelación, digo, de la temperatura, la regulación del clima en sí, claro, es un problema que baja de la cordillera y trae consecuencias. Entonces, en este trabajo de 2 años, hemos ido haciendo conciencia en la población, manifestándonos la inquietud y haciendo emplazamientos a las autoridades, colocando en conocimiento de nuestra población, de la comunidad toda de Puente Alto, donde hemos podido llegar con nuestros panfletos, con nuestros tallarines, son esos que se pegan en las murallas, ustedes lo han visto cerca del metro, claro. Bueno, tallarines, panfletos, hoy ya le llamamos flyer, antes ya no es volante, claro. No, antes volanteábamos, ya son flyers. Hemos estado en los carros de metro, en las estaciones de metro, con megáfono, había voz, repartiendo información, murales, hemos pintado una cantidad de murales que es un testimonio permanente, sí, de nuestra lucha, denunciando lo que está pasando. Y también, disculpa Patricio, se han hermoseado lugares, o sea, un mural, yo encuentro una manera de manifestar una idea, en este caso una, a veces una denuncia, un reclamo, pero una manera tan amable encuentro yo, porque se hermosea una muralla que a veces la rayan, y en general, modestia aparte, son lindos los murales que hemos hecho. Pero lo más bonito es cuando te llaman de una junta de vecinos y dicen, oiga, ustedes pueden venir a contarnos de qué se trata. Pero claro, y nos pueden pintar un mural, pero por supuesto, ahí juntamos el material, hacemos un esfuerzo y les pintamos un mural y quedan pero muy contentos. Y de ahí empiezan a llegar los vecinos, otros vecinos de donde estamos haciendo el mural, para que a ver si le podemos pintar también su muro. Pero bueno, es bonito eso. Hemos estado en juntas de vecinos, como te decía, haciendo asambleas en centros comunitarios. Y ha sido un trabajo mes a mes, durante 2 años, día a día, con la presencia, a pesar de que dice, oye, se acerca gente, oiga, pero yo trabajo. Un esfuerzo, un pequeño esfuerzo para robarnos un tiempo y entregárselo a la tierra, a la defensa de nuestro medio ambiente. Necesita eso. todos trabajamos, todos tenemos labores, incluso las mamás que están en casa trabajan todo el día, no tienen horario, pero muchas de ellas también que están en nuestra asamblea se hacen el tiempecito, sí, y van, sí, y nos acompañan. Sí. Y ahí estamos. Y nuestra misión es esa, hacer presente, palpable, el problema de que está pasando con Alto Maipo. Claro, y no solo Alto Maipo, porque la Asamblea del Agua, o sea, yo creo que lo que tiene de bueno, de nuevo modeste parte, nuestra organización, bueno, también hay falencias, como en todo, ¿no? Sin embargo, también es bueno de repente reconocer, yo creo que el trabajo que hacen ustedes, que hacemos nosotros, que hacen las mismas comunidades, como tú dices, cuando nos invitan, las villas, es un trabajo tan desinteresado, en el sentido de que ganancias personales aquí existen muy pocas, y hemos estado últimamente viendo en los medios de comunicación tradicionales tantas denuncias, tanto desenmascaramiento de personas que se dicen de todos lados, aquí no nos ponemos ni bando de nadie, de todas las partes, que a veces decepcionan mucho a la gente, que la gente tiene algún referente y encuentra que en realidad hay intereses más personales, íntimos, etc. Entonces, bueno, yo le invito a los vecinos, a las vecinas, a nuestro radioescucha en general, a no perder tampoco la esperanza de que hay personas, que existen instancias en las que se puede colaborar, en las que no necesitamos que otro venga a decirnos, me la voy a jugar por ti. Nosotros mismos, todos los días, no solo en una asamblea del agua, no solo en una junta de vecinos, sino que en nuestros trabajos, en nuestras familias, podemos ser agentes activos de un medio ambiente armónico, y no solo medio ambiente, me refiero a cuidar las plantas, me refiero a llevar buenas relaciones en el trabajo, a ser un agente facilitador, no negativo, criticando. O sea, mientras más podamos nosotros colaborar a que nuestro paso por esta tierra sea armónico, va a ayudar a todo el mundo, y va a hacer que eso también se devuelva y se esparza. Bueno, no sé, me inspiré un poco. Jorge, yo quería preguntarte a ti, perdón, ¿desde dónde nace también tu afán? Porque lo podemos ver que eres muy activo, yo te admiro mucho por eso, pero este afán de querer mostrarle a tu villa, a tu comunidad, también en otros lados, a tu amigo, etcétera, este problema del agua, ¿por qué tú crees que es tan relevante que nuestra comuna, nuestra provincia y nuestro país también se entere de esto? Mira, los orígenes de mi forma de ser respecto del agua y de ver el agua como algo tan importante nace porque cuando desde pequeño, bueno, mi papá fue jardinero, entonces yo también lo ayudaba, iba a trabajar con él a los jardines y todo eso. Y siempre él decía una frase que hasta el día de hoy es vigente: el agua es vida. Que si algún día no tuviéramos agua, porque alguna vez por los años 60 hubo una sequía muy grande, si ustedes lo recuerdan, años 66, sería 67, y me quedó muy marcado eso de que no llovía, que el tema del agua era complicado, y mi papá muy asustado, una porque a lo mejor podía perder la pega, que de hecho los jardines se secaron y ya no podía ir a trabajar porque no había agua, ya no se podía gastar agua en regar jardines, ni flores, ni plantas, se ocupaba las cosas más básicas. Entonces ahí yo creo que tengo algo que me quedó así en los genes de la importancia del agua. Y yo son muchos años antes que este tema hoy día tuviera, de verdad lo digo, la relevancia que tiene hoy día con mucha gente. Cuando yo tenía 20 años, 20, hablaba del agua, lo importante que las grandes problemas iban a ser del agua. Pero era algo que no se tomaba muy en cuenta en esos tiempos, porque el tema ambiental parecía algo como poco menos un tema de hippie, claro, un tema ya rosa. Pero claro. No tenía la importancia que tiene hoy día. De ahí viene, digamos, el tema mío con el agua. Ahora, lo que, como saltando un poco ahora al presente, me gustaría contarle a los auditores, a mis vecinos, que entre otras cosas yo soy presidente de una junta de vecinos y secretario de la Unión Comunal. Mándale saludos a tu... Saludos a todos los vecinos que me están escuchando. Seguramente la Villa Independencia debe tener todas las radios prendidas en este minuto. Así que muchas gracias por estar ahí escuchando. Graben y difundan. Bueno, decirle que nosotros tenemos un lienzo gigante, un lienzo muy grande en la villa, que es nuestro, digamos, de nuestra villa, ¿cierto? Que dice, la Villa Independencia se la juega por el agua, no Alto Maipo. Eso tiene que ver mucho, un poco con lo que de algún modo hemos ido nosotros permeando el problema, la gente ha ido como siendo más receptiva y estamos contentos con eso. Y quería contarles, vecinos, a todos los que hoy día nos están escuchando, de que el problema del agua no es un tema que nos esté afectando aquí a nosotros, los Puente Altino, a la gente de San José de Maipo, Pirque, ni siquiera del área metropolitana. El problema del agua tiene que ver con un problema a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas. En el sector norte, las mineras la han contaminado, han dejado secos los ríos y las comunidades han tenido algunas que emigrar. Más acá, más en la zona central, las hidroeléctricas, la agroindustria, más al sur la forestal y más al sur las salmoneras. Todas estas empresas, todas estas industrias han necesitado agua, pero han abusado de ella, no han hecho tratamiento de estas aguas cuando las dejan de utilizar y se la han de algún modo u otro quitado a las comunidades. Porque detrás de esto también, hay que decirlo, hay un código de agua que a ellos les permite hacer lo que quieran con el agua es una mercancía, se vende al mejor postor y eso ha dejado en un grave problema a todas nuestras comunidades. Ahora me voy a referir un poquito a Alto Maipo y explicarle en qué consiste para que ustedes puedan entender de por qué nosotros estamos en esta lucha y queremos que este proyecto se paralice. Miren, imagínense ustedes un túnel así como el túnel del metro de 70 a 75 kilómetros de largo. Aquí van a sacarse de sus cuencas tres ríos, el río El Volcán, el río El Yeso y el río Colorado. Al sacarlos de sus cuencas los van a entubar. En la superficie prácticamente, o sea, todo lo que son flora, fauna, bosque nativo, que de hecho bosque nativo, les cuento, ya van más de 10.000 hectáreas que han sido arrasadas del bosque nativo, el olivillo y otras especies. Al estar estas aguas entubadas, ¿qué va a pasar? Simplemente, ¿cierto? Lo que son los pajaritos, los insectos, las abejas, qué sé yo, las aves de rapiña, todo lo que tiene que ver con la vida, no va a tener acceso al agua porque va a estar toda bajo tierra en un túnel que va en profundidades entre 400 a 1200 metros de profundidad. ¿Qué significa esto? Que para hacer un túnel de esa magnitud, necesariamente eso se hace a punta de explosivos. Toda la roca molida que van sacando de este túnel, ellos la van tirando a la orilla del río. Y ustedes debieran saber de que la roca, de manera natural, contiene una cantidad muy grande de metales. Por ejemplo, plomo, manganeso, arsénico, que al estar molidos y tirarlo a la orilla del río, obviamente se van a activar y es el agua que de algún modo nosotros ya estamos recibiendo contaminada. Claro, disculpa que te interrumpa, lo que hace que justo me acordaba que, haciendo clases, ¿no? Hay una unidad del agua, fíjate, y se habla de la contaminación natural del agua, o sea que naturalmente no es que esté contaminada, ¿no? Pero que sí trae elementos que no son aptos para el consumo o que no son, pero por una contaminación natural, digamos, cuando hay una erupción volcánica, como pasó en Chaitén, por ejemplo, que se contaminó el río, pero claro, es una contaminación natural. En este caso, se está acelerando, digamos, o se está exagerando esa contaminación porque la roca es un, como tú dices, contiene muchos materiales pesados, pero se está llevando a los claro, ríos. Claro, el tema es que como es roca molida, ¿cierto? Es mucho más fácil que se vaya mezclando con el agua y llegue en partículas microscópicas que nosotros no las vamos a detectar ni las plantas de agua van a poder tratarlas para separar estas partículas, simplemente las tomamos y se van acumulando en nuestro cuerpo, ese es el problema. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno va viendo lo que es este proyecto, que se dice que era un proyecto de dos centrales de pasada, la verdad, este es un megaproyecto, uno de los, creo, he leído que en ninguna parte del planeta se ha hecho un proyecto de este nivel, de esta envergadura en hidroeléctricas. Y el hecho de que, como les decía, de tener un túnel en esas profundidades, con ese nivel de material que se está sacando, no está contaminando la agua. Pero fuera de eso, aquí se provocan otros daños, que es la desertificación. con la agua del río Maipo nosotros, cierto, regamos nuestros campos. La gente va a sentir, y ya debe estar sintiendo de algún modo, porque no solo por el tema del río Maipo, porque en otros lugares, como hay poca agua, el alza en todo lo que son verduras, frutas, hortalizas, porque el agua cada vez está más escasa. Por lo tanto, la feria va a ser un lujo. Imaginémonos el no poder regar, y además asociamos a esto el cambio climático, un cambio climático que lo tenemos aquí encima, que eso ya empezó. Y resulta que a esta gente, a este grupo económico, Andrónico Luxic, por un lado, a Esgener, y también está comprometida Agua Andina, que a veces pasa a piolita, ellos están ocupando estas aguas para un fin privado, que es entregar energía, no a la gente. Esta energía, vecino, mucha gente piensa que con esto no van a bajar las cuentas de luz, eso es una mentira. Esta energía va directamente a la minera Los Pelambres, de Andrónico Luxic. Él es el que hace el gran negocio, junto con Aigener y Agua Andina, que también va mojado en esto. Por lo tanto, la gente no debe pensar que aquí se está de algún modo, va a mejorar su calidad de vida, va a pagar cuentas más bajas, porque la verdad que no es así, ¿fija? Claro, claro. Lo que pasa es que también se tiene que justificar un poco esta gran acción, como Maquiavelo nos decía, ¿no? A veces sin que el fin justifica los medios. Pero bueno, no, yo creo que no has dejado bien al tanto, más o menos, de lo que sucede con este proyecto. Ojalá que más adelante puedan ir alguien también a explicarnos en qué nivel van de avance, ¿no? Para ver si todavía alcanzamos a hacer algo. Ojalá, que yo creo que sí. Claro. Disculpa, quisiera antes de comentar algo que es importante. Imagínense ustedes, lo primero que tenemos que entender todos los vecinos, que a veces nos cuesta mucho porque vivimos en la ciudad y el agua nos llega fácilmente, abrimos la llave, ahí está el agua, es saber que nosotros dependemos de ecosistemas, todos. Nosotros somos 70-75% agua. Y resulta que esta agua hoy día, cierto, está siendo usurpada, y cada vez la tenemos en menor cantidad y de menor calidad. Es decirle simplemente que si hacemos desaparecer el bosque nativo, como lo están haciendo desaparecer ahí arriba, está la flora, la fauna, acá los microclimas de la montaña están cambiando, los glaciares se están derritiendo, los glaciares están siendo destruidos por las explosiones, imagínense, de ahí viene nuestra agua, esa agua que nosotros tomamos. Y los microclimas acá en la ciudad también van a cambiar, van a subir las temperaturas. A nosotros, que nos suba medio grado, eso implica mucho, cambia mucho toda la configuración de la naturaleza. Por lo tanto, es importante saber que lo que está pasando allá arriba con estas empresas que están destruyéndonos todo, porque ustedes no se imaginan la destrucción que están haciendo, porque uno no la ve, a veces es inimaginable y después uno se lo olvida. Eso nos está complicando la vida, pero directamente, con las temperaturas, con la comida que después va a ser cada vez más escasa, con legumbres, frutas y verduras, como les decían delante. Por lo tanto, vecinos, a informarse, a preocuparse por el tema, y cuando nosotros llamemos a alguna movilización, ojalá estemos todos ahí. Y con esto termino, que no nos pase, recuerden ustedes lo que ha pasado en Chiloé, 10, 12, 15 años, las salmoneras, y ahí hoy día eso se lo envenenaron todo, y hoy día ya no hay nada que hacer, y la gente sale ahora cuando ya no hay nada que hacer. Que no nos pase lo mismo acá en Santiago. Muchas gracias, Jorge. A la vuelta vamos a hablar un poquito también de Chiloé, también porque fue una problemática importante con, digamos, no con esta fuente que es de agua dulce, ¿no? Sino con nuestro mar, que tranquilo se supone que nos debería bañar, ¿no? Bueno, por esto también nosotros también queremos decir basta, y nuestros amigos de Los Vázquez también lo dicen en una canción muy buena. Queremos, si es que alguna vez le llega un saludo a Los Vázquez, también nos han apoyado y han venido siempre, y sabemos que son del gusto de nuestra radio escucha. Les dejamos con Basta, de Los Vázquez. Nuestro canto solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así, tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así, tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Hoy escuchen nuestro ¿Otra vez subió el pan? Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos patagones sin represa. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Oh no, no, no. Que nos roben nuestro bote, nuestra agua. Cóbrele al cobre. Lo que tenemos para educación. Cóbrele al cobre. Lo que tenemos para la salud. Cóbrele al cobre. La justicia para trabajador. Quiero renacionalización. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras. Basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras. Basta de ofertas. Están sordos de ambición. Bueno, ahí está nuestro amigo de los Vázquez. También podemos hacer una protesta bailando. ¿Por qué no? ¿Verdad? Bueno, nosotros, nuestro primer programa, también los queremos invitar, como he dicho a lo largo del programa, nuestro objetivo es conversar, es debatir. Y para eso hemos creado un perfil de Facebook para poder tener interacción con ustedes. En esta primera instancia, nuestro Facebook tiene mi nombre, ¿ya? Daniela King, pero también lo pueden buscar por Agua Bajo el Puente. De los dos le va a aparecer mi nombre y también Agua Bajo el Puente. Porque Facebook quiere solo a personas reales. Entonces, yo soy real. Pero Agua Bajo el Puente también. En este espacio nos piden amistad. Nosotros vamos a ser amigos de todos. Pero también con la idea de que podamos discutir. Ustedes nos puedan contar de qué temas quieren conversar. Si le interesa algún tema en particular o en su comunidad, en su villa, está sucediendo algo, no solo aquí en Puente y en la provincia cordillera, sino, ¿por qué no?, también de otros lados, de regiones. Hace poco estuvimos en un encuentro nacional de organizaciones en defensa del agua y fue realmente maravilloso en el sentido de encontrarnos, pero también un poquito preocupante en el sentido de que en todo el país pudimos percatarnos que hay severos problemas con nuestro recurso hídrico. Bueno, pero como no solo somos amigos virtuales, ¿verdad? No estamos tan sumidos solo en esto de las redes sociales, también hacemos relaciones humanas. Patricio, ¿por qué no nos cuentas dónde podemos vernos cara a cara, persona a persona, tanto que se ha perdido ese contacto humano, ¿no? Cuéntanos cómo nos podemos encontrar con nuestros vecinos y vecinas de Puente Alto. Bueno, a veces nos convocamos en diferentes ferias libres. Para cuando estamos haciendo algún llamado, por ejemplo, a una marcha, a una asamblea. Pero partimos el sábado pasado a juntarnos en un punto de este sábado y para adelante, ojalá todos los sábados, aquí frente a la plaza de Puente Alto, en Balmaceda, con José Luis Cos. Nos juntamos como a las 11:20 a repartir panfletos, información, con algunas fotos, nuestro conversar trabajo. Conversar también. Conversamos mucho. Con megáfono en mano también. Y, oye, increíble la recepción de nuestros vecinos. Iban a la feria y se detenían ahí, iban de comp y se detenían. Y conversaban, preguntaban. No, presentaban algunas dudas que también nosotros tenemos que hacer algunas averiguaciones de inquietudes que ellas tenían, porque no lo sabemos todo. Pero qué increíble esa recepción. Sí, estamos muy contentos. Se nos agotaron los panfletos, tenemos que meter mano al bolsillo. La hoja de inscripción, todo se nos acababa. Justamente para mandarle información, oiga, ¿cómo puedo hacer para que me llegue información? Y se inscribían ahí, llenamos hojas y hojas, unas 100 personas habrán dado fácilmente, sin ningún problema, su correo, su Facebook, su teléfono, y dispuestos a apoyarnos. Y eso es bastante alentador. Exactamente. Es decir, que esta pelea, en esta pelea no estamos todos, se va sumando más gente. Cada día nos están preguntando más y estamos muy contentos por ello. Sí, yo le quiero mandar un saludo, disculpa, a todas las vecinas, porque el día sábado pasado invitamos a muchas vecinas y vecinos a escuchar la radio Puente Alto. Muchos nos dijeron que ya eran fieles auditores y que no iban a estar esperando. Entonces, a todos ellos que están sintonizándonos hoy día, lo esperamos este sábado también para que nos cuenten qué les pareció, para que haya una retroalimentación en vivo también, porque ahora todos los programas, los medios de comunicación están muy basados en el Twitter y en el Facebook, y ya nadie dice, oye, ¿dónde te puedo ver en persona? ¿Dónde puedo conversar? Y es una instancia que... En la Plaza Punta ahora. Exactamente. Oye, pero también nos invitan de diferentes partes. Estamos invitados este sábado a eso de las 15:30 horas en la Villa Don Ramón. Hay un espacio maravilloso, Mapu Huengulén, Tierra de Niños. Ahí un grupo de personas hace un trabajo directo con los niños, hacer sus plantaciones, cosechar la tierra, esa relación directa con la tierra. Y estamos invitados ahí en Luis Mate, con Buin, Ramón Venegas, en la Villa Don Ramón, en Tierra de Niños este sábado, un conversatorio por el agua. Ellos quieren que vayamos y conversemos con los papás, con los pobladores que se acerquen, sigue muy contento de estas invitaciones. Invitamos también a todos los radioescuchas que vivan cerca de la Villa Don Ramón. Ahí vamos a estar este sábado. Para que vayan. Creo que van a tener lentejas, sí, para almorzar. Esas joyitas comunes que nos reúnen, la mesa siempre junta. No, hay una lenteja en estos días lenteja, de invierno, maravilloso. Lenteja. Sí, así que ese trabajo, pues, esa complicidad nos damos... agradecemos a todos aquellos que conformamos Agua y Soberanía, por ejemplo, el tal Agua, el colectivo La Sabia, Vinculación, gente que se ha ido acoplando a este trabajo, a esta lucha. Mala testa. Y una lucha que es por el agua. Pero también nos convocan otros temas, no estamos lejos de otros temas. Claro. Una salud digna, una educación gratuita. No somos... lejanos a ellos, por lo contrario, no, exacto, son problemas que a los vecinos nos preocupan. Exactamente. Yo quería hacer un comentario respecto a lo que decía. Fíjense, vecino, que hace, no sé, nosotros cuando recién empezamos a movernos con este tema de defender el agua y esa preocupación, en un principio salíamos a la calle a repartir volantes, nadie nos pescaba, y de verdad, chuta. Era una cuestión muy difícil que alguien le estirara la mano y recibiera el volante. Era muy difícil. Pero en la medida que ha ido pasando el tiempo, la gente nos ha ido conociendo y ha ido tomando conciencia. Hoy día, y se los digo de verdad, y ustedes mismos yo creo que son testigos, muchos de ustedes a lo mejor en algún minuto no recibieron un volante. Hoy día la gente, uno ofrece el volante y la gente se devuelve a buscarlo. Incluso a veces no hay ni que ofrecerlo. Porque la verdad que la gente ha tomado mucha conciencia de que el agua, como decían en antes, es vida y tenemos que defenderla. Y de todos nosotros depende. La conciencia es clave para poder nosotros defender este vital elemento del que todos dependemos. Mire, todos podemos depender de un automóvil, podemos depender de un televisor, depender de un celular. Mire, podemos depender a lo mejor hasta de la electricidad, pero del agua nunca. Y es por eso que tenemos entre todos que defenderla, conversar con nuestros vecinos, informarnos. Mire, aquí todo esto pasa porque todos los que estamos en esto sabemos que tenemos la razón, pero necesitamos que la comunidad entera tenga esta razón también en sus mentes, en su conciencia, para que verdaderamente todos aquellos que nos destruyen nuestra naturaleza y en este caso terminan con nuestros ríos, con nuestros bosques, con nuestra fauna, sean retirados de esos lugares, que el Estado se preocupe verdaderamente por las comunidades y no por las empresas que se llenan los bolsillos a costa de todos nosotros y de la naturaleza. Oye, una cosita, mañana se vota la ley sobre la protección de los glaciares. Los glaciares. Hay que estar muy atento ahí. Es terrible, hay que estar atento. Creo que no nos favorece para nada. Así que glaciares, vamos por tu lucha también, vamos a defender. O sea, los glaciares también son es parte de agua. Vamos a estar muy atentos, vamos a publicar en nuestro Facebook información acerca de eso. Comentar también que claro, como decía Jorge, hemos tenido una... el tema del agua ha tenido una buena evolución en el sentido de que más gente se ha interesado en informarse, también porque de alguna manera nos ha afectado también a nosotros, y hace poco tuvimos un corte de agua. En abril. Claro, ojalá que no ocurra nada de eso en esta próxima lluvia. Pero bueno, así estamos, esperamos nosotros cada día poder llegar a más conciencias, como decía Patricio, como decía Jorge. Lo esperamos este sábado en la plaza, en José Luis Coco en Balmaceda, desde las 11 aproximadamente hasta la 1:30. Si usted vecino va a la feria, pasa por ahí un día tan lindo los sábados, se llena Puente Alto de gente, se llena de vida, se llena de colores con la feria, que todavía es asequible. No, además nuestra feria yo creo que es barata, me gusta. Saludo a todos nuestros caseros, al menos yo voy todos los sábados. Y ahora los queremos dejar con un cantante que es uno de mis favoritos. Las ferias no se coluden, parece, ¿eh? No. Yo he visto ellos no se coluden. Todo lo contrario. Sí. Oferta. No. Viva la feria. Pucha, yo podría mandar tantos saludos. Me tengo un martes que hacer. Bueno, vamos a dejarlos con la canción Al Otro Lado del Río, de Jorge Drexler, uno de mis artistas favoritos. Que la disfruten, es muy bonita. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. que he visto una luz al otro lado del río. Muy bien, espero que hayan disfrutado a Jorge Drexler. A mí me gusta mucho este cantante porque habla mucho de la ciencia, de la naturaleza en general. Lo he usado hasta para hacer clases, fíjate. Sí, un muy buen aporte a la música y, ¿por qué no?, a la educación de las ciencias también. Bueno, hablando de educación, quería, Jorge, que tú nos contaras más o menos la experiencia que estás teniendo en tu vida. Mira, una cosa bien bonita y bien para nosotros importante. A Isabel y a mí y a la Junta de Vecinos, en realidad, se nos hizo la invitación de la Escuela Villa Independencia, la directora Carmen Acevedo, a quien le mando un saludo y a todos los que están participando en este proyecto, de hacernos parte del tema medioambiental junto con ellos, para ellos tener una, lo que se llama una calificación medioambiental, me parece. Una certificación medioambiental. Y nos hemos puesto a trabajar y hemos hecho en poco tiempo muchas cosas, como por ejemplo, trajimos a un grupo mapuche, plantamos un canelo rodeado de niños y fue una cosa muy bonita y emocionante porque los niños participaron, se conversó con ellos, se les habló de lo importante que era el medio ambiente, de lo importante que era la naturaleza, como el agua, la tierra, nosotros somos parte de esos elementos y que tenemos que cuidarlos. Y hemos estado en ese trabajo en los cuales, curso por curso, vamos a pasar, por ejemplo, la abuela Grillo, vamos a mostrársela, la abuela Grillo, y en donde vamos a tener con los alumnos de cada curso un conversatorio, ¿cierto? Vamos a hacerlo incluso como mesa redonda, nos vamos a sentar todos a conversar de los temas medioambientales con los niños, porque creemos mucho de que son ellos el futuro. Nosotros ya estamos más viejos, estamos con algunos vicios, pero en la medida que ellos se hagan parte de esto, el mundo tiene una posibilidad de cambio positivo, de que no lo destruyamos y tengamos que ir a otros planetas a buscar vida y no sé, ese es el punto. Y otro hogar, además, otro hogar, claro. Este es nuestro hogar. Si ya lo tenemos acá, ¿por qué lo destruimos? Exactamente, y bueno, y hay muchas cosas que son irreversibles, ¿no? Pero, sin embargo, yo comparto contigo la visión de que la gran apuesta que también tenemos que hacer es apuntar a nuestros niños, a nuestras niñas. ¿Para qué te digo? Yo desde mi posición de profesora, ¿no?, de maestra, lo puedo ver día a día, que son ellos los que están empezando a construir de a poco esta nueva sociedad. Yo, como dije al principio, soy profesora de ciencias naturales, entonces me toca ver mucho el tema del agua y del medio ambiente, de la ecología en general. Quisiera decir algo bien cortito, que no se me olvide. Yo sé, Isabel, que tú no estás escuchando. Isabel es la secretaria de la Junta de Vecinos. Y muchas gracias, Isabel, por tu aporte, porque ella ha sido fundamental. Es la que se consigue las cosas en el municipio. De verdad, ha sido pero muy importante, y lo digo aquí públicamente. Gracias, Isabel, porque sin tu ayuda hubiese sido muy difícil este camino también. Sí, por supuesto. Le mandaba un saludo a Isabel, a su familia. Sí, Isabel Macías. Una vecina muy querida. No. Bueno. Después de este lapsus, bueno, como le iba diciendo, yo todos los días puedo presenciar en mis alumnos, mis estudiantes y alumnas también del colegio, cómo llevan construyendo esta nueva sociedad, a veces con cosas muy buenas y otras veces no tanto. Como les decía recién, en mis estudiantes, por ejemplo, yo veo una especie de dependencia un poco extraña a estos aparatos tecnológicos que ya parece de repente medio adictivo. Por ese lado hay que poner mucho ojo. Sin embargo, por otro lado, los niños han crecido bastante conscientes, mucho más de lo que fuimos nosotros, educados en lo que el medio ambiente se refiere. Ellos ya están claros en muchos temas que tienen que ver con el agua, con la contaminación ambiental. Saben lo que es un punto limpio, el reciclaje, cosas que tal vez en años anteriores se veían como más de moda, como tú decías, hippie, ¿verdad? Pues no, ahora el tema del medio ambiental está mucho más presente en ellos. En ese sentido, yo quiero también mandarle un saludo a los estudiantes de aquí de Santiago, de Puente Alto, que también es valorable lo que hacen ellos de luchar por una buena educación, pero una educación de calidad que no solo los prepare para una prueba, ¿verdad?, o para una profesión, para ganar dinero, sino que también lo haga personas que tengan la capacidad de razonar, de mirar a su alrededor, de cuestionarse, de criticar, de una manera responsable, informada y también haciendo, ¿no? Muchas veces nos quedamos en la crítica, nos quedamos en detectar el problema y ya el problema nos está explotando por todas partes a nosotros. Vemos que todos los días aparece un escándalo nuevo y ya lo sabemos. También hay que dar el paso de la acción, no quedarnos solamente en la queja. Y al menos mi labor, y también yo quiero mandar nuevamente un saludo también a mis colegas, profesores, a mi equipo de gestión. No quiero ser chupamedia ni espinita, pero realmente mi jefatura son personas muy inteligentes, muy con mucho criterio, que lo que me permite mucho también tener libertad de hablarle a los niños de estos temas, ¿no? En muchas partes te dicen ciñete al currículum y qué sé yo. Mis niños saben que podemos conversar abiertamente estos temas y de muchos más. La educación está para eso, para crear niños conscientes, para crear niños críticos, para crear niños que analicen su realidad, su espacio y ojalá la transformen, ¿no? Oye, pero el ejemplo parte por la casa y creo que son los papás, las mamás, los vecinos incluso en dar el ejemplo. Ya no podemos seguir levantando los hombros y que eso está hecho. Es así y está hecho así. No podemos seguir escuchando esas cosas. No podemos seguir diciéndoles y que los niños nos escuchen. Oye, pero si está hecho. Y levantan los hombros como diciendo no hay nada que ya hacer. Ya no hay nada que hacer. Necesitamos ya dejar de levantar los hombros y levantar las manos y marcar los pasos. Aquí nosotros somos los que debemos construir nuestro destino. Nadie va a venir a construir nuestras cosas porque ellos están en otra. Los señores que dirigen, los señores dueños de las grandes empresas, están en otra. Algo así como el egoísmo, algo así como la sustracción, el extractivismo, la codicia, por ahí van. Nosotros, el futuro de nuestros hijos, de nuestra descendencia, de los demás hijos, de todos, hay que dejarle un mundo diferente. Tal vez seamos viejos, pero no hemos dejado de soñar. Y es necesario ser responsable por lo que estamos dejando. Yo me quiero despedir y darte las gracias. Ha sido un programa espectacular. Gracias por la invitación y a los que vengan. Todos los que vengan invitados tienen que soñar y trabajar por esos sueños. Tengo un amigo trovador que dice el derecho a soñar. Por ahí a lo mejor lo tocamos algún día. Ni un problema. Gracias. De nada, Patricio. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Estamos muy contentos de compartir este espacio contigo. Yo también quiero dar las gracias, Daniela. Un programa muy muy muy bonito y el primer programa, y esperamos también que los nuevos panelistas puedan estar acá, se sientan a gusto, que de seguro va a ser así. Y bueno, decirle a todos nuestros vecinos que cualquier duda, cualquier cosa, pues ustedes hay un Facebook, las preguntas las pueden hacer ahí, cualquier tema medioambiental que los esté afectando, envíenlo, veamos qué podemos hacer y de qué manera entre todos podemos ayudar a entenderlo y lo más importante, ojalá, a resolverlo. Un abrazo para todos y gracias, Daniela, por estar acá junto a ti y junto a Patricio también, que es un honor. Bueno, muchas gracias a ambos. Les recuerdo del Facebook, está con mi nombre por el momento, Daniela King, K-I-N-G, por si acaso no se entiende, y pueden buscarlo también por Agua Bajo el Puente. Nos encontramos también el sábado a las 11:20 en la plaza de Puente Alto y para mí ha sido un placer, una grata experiencia. Hace tiempo que no estaba en las comunicaciones, que me gustan mucho. Hay que cuidar estos espacios donde podemos informar, donde podemos tener opinión, donde realmente nos vamos a informar. Muchas veces los medios de comunicación se concentran en solo la delincuencia, los deportes, pero hay tantos temas de los que podemos conversar tan amablemente, tan informadamente y que nos importan, temas que realmente nos tienen que importar a nosotros y en general a toda la sociedad. Ha sido un placer, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Javier. Nos vemos la próxima semana aquí en la 107.5. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo del Rango.